Interludio 1. El susurro del tiempo. Mientras la arena del tiempo cae lenta e inevitable, el caminante se detiene. Sus pensamientos no lo abandonan, lo acompañan como sombra en la noche. Las ruinas que pisa no son solo piedra y silencio, son memoria viva de algo que el mundo se niega a recordar. En su andar, no busca respuestas simples. Las respuestas simples son cómodas, y la verdad, muchas veces no lo son. No está aquí por certezas, sino por las preguntas que arden en el corazón humano desde el origen. Cada montaña que observa, cada estructura enterrada, cada mito silenciado, le susurra una misma idea: hubo algo más. Una historia no contada, cuidadosamente enterrada bajo capas de dogma, ideología, intereses. ¿Qué manos moldearon estas piedras? ¿Qué ojos vieron lo que nosotros ya no podemos ver? Hay momentos en que el alma intuye que el enemigo no está afuera, sino dentro. Que los dioses que un día admiramos quizá no eran más que sombras disfrazadas de luz. El caminante no pretende entenderlo todo. Pero su alma vibra con una intuición antigua, que el pasado es más vasto de lo que le han hecho creer, y que dentro de cada hombre y cada mujer vive la chispa de una verdad prohibida. La historia está escrita en las rocas, en el ADN, en el cielo. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. No con los sentidos físicos, sino con el espíritu despierto. Tal vez no se trata de descubrir algo nuevo, sino de recordar lo que ya sabíamos y olvidamos. Tal vez el verdadero viaje sea hacia adentro. Debemos buscar la verdad y la luz dentro de nuestro ser y no dejarnos engañar por las luces de este mundo, que muchas veces nos llevan a la perdición. 2 Corintios 11 y 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los antiguos los registraron. Los profetas los denunciaron. Y el corazón los reconoce. El caminante se hace camino al andar, entre ruinas de gigantes, de ángeles que dejaron el cielo, no por amor, sino por ambición. Sembraron saberes, fuego, metal y caos. Isaías 5 y 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Su legado aún persiste en símbolos, linajes y estructuras. No solo en los mitos, también en los códigos genéticos. Antes de seguir, respira. Porque lo que viene no es una historia. Es un espejo y quizás, al mirarlo, veas algo de ti, o algo que duerme dentro.